Dale a la lonja, moreno, que hay siempre en tu repicar canciones de los abuelos que no tienes que olvidar. Tucutucutá, tucutucatá. En la hora de la fiesta, como en horas de llorar, siempre cantaba el abuelo. Tucutucutú, tucutucatá. Dale a la lonja, moreno, que hoy es día de bailar. Esas caderas morenas hoy se tienen que quebrar. Perlas en los dientes blancos, rojos ceibos para besar, cielos negros en los ojos, negra para enamorar. Dale a la lonja, moreno, que hay siempre en tu repicar canciones de los abuelos que no tienes que olvidar. Tucutucutú, tucutucatá.